Sí, ¿qué puedo contar y lo que ha pasado estos últimos 3 días y medio, que es lo que fue el Humalé? Y se cumplió, uno cuando planifica sueña, en definitiva, porque eso es planificar, que vaya a ser así. De repente la realidad supera lo soñado, lo planificado, lo que uno ha creado en su cabeza. En este caso, ¿cómo fue el Humalé? Y en este caso, en estos días que hemos compartido con las delegaciones, se ha sido bastante fructífero ese abrazo fraterno y ese compartir entre todos los miembros de los participantes de esta edición. La verdad, ha superado las expectativas. Para decirte que más de una, a la hora de la despedida, que era el sábado por la mañana o por la noche, Madrugada del domingo, claro, digamos. después del concierto, Ayer tempranito, en la madrugada. claro. Más de uno le ha costado irse y seguir con la sensación de que les va a faltar algo, de nostalgia, extrañeza. ¿Alguna lágrima? He visto más de una lágrima en varios, Qué lindo, che. especialmente a la delegación de Puerto Montt, a Mirá. estos jóvenes, a estos 23 muchachos que han venido desde la ciudad del puerto a compartir con nosotros. Y bueno, Sonoría Andina se ha tomado el trabajo de hacer todo lo posible para que el encuentro se haga fructíferamente bien. Hemos tenido, como cualquier grupo operativo, o quizás alguna que otra problemita o algo imprevisto, pero Pero detalles, nada fue, porque yo te claro. digo, el viernes pasaron por acá los coordinadores, estaban chochos, contentos. Porque hay que contar a los que están escuchando, que eso está bueno, es, no solamente fue el encuentro y lo que fue la noche del Centro Municipal de Cultura, del sábado, sino que en los días previos hubo charla, hubo talleres. Hubo, claro, exactamente, el espíritu de fraternidad cultural se ha manifestado al haber talleres, que eran los talleres de teatro, talleres de percusión, talleres de danzas andinas, talleres de danzas argentinas, talleres de audiovisual y mural. Este tipo de talleres como que ha servido más a unir a las personas que hemos estado participando de cada delegación. En esta ocasión, bueno, hemos tenido casi 80 personas, entre 80 y 90 personas hemos sido aproximadamente, de todos los participantes, con profesores y todo, o coordinadores, como a nosotros nos gusta llamarlos desde aquí. Y las delegaciones, quiero aclarar que más de un chico me ha dicho que era la primera vez que salía de su país, salía al exterior. Por eso quizás tiene esa emoción, el poder cruzar primero la cordillera de los Andes y venir a un encuentro que hemos organizado jóvenes y adolescentes de Sonora En Andina. su momento les pasó a ustedes al revés, cuando fueron a Chile, ¿o no? Exactamente. A partir del 2014, Sonora Andina tuvo la primera emoción y momento de cruzar la cordillera, cruzar la primera frontera y expandir más su alegría musical y manifestación de lo que es sonoridad. Y no, por lo menos a más de uno se ha encariñado con alguna persona y veremos si nos podemos encontrar en este camino del arte musical que nos ha dotado de muchos momentos. Qué Ha lindo. sido de los momentos más hermosos que ha tenido Sonoría en el año. Y cabe recalcar que esto hemos hecho desde fines de marzo, principios de abril, hemos estado trabajando poco a Ahí poco. empezaron. Claro. Y después del viaje a Chile que hemos tenido hace casi 3 semanas, que van a ser que estuvimos en Chile, nos hemos concentrado para llegar con los tiempos justos y adecuados para el encuentro humano. Para llegar así. Bueno, a ver, empecemos a repasar, Fabri. ¿A quién hay que agradecer por esto que pasó? A ver, empecemos. Primero que nada, para la noche del concierto hay que agradecer a todos los asistentes, a toda la gente buena onda que ha venido a acompañar la noche del concierto. Y la Bien. verdad, en lo personal, he visto que estaba bastante lleno. Por lo menos la primera gran parte de la hora estuvo bastante lleno y hubo una buena presencia y predisposición de la gente con las delegaciones. Buenísimo. Así que primero a los que fueron el sábado y estuvieron ahí presentes. Bien, sigamos. Sí. Al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro, que Bien. nos ha dotado los recursos materiales necesarios para poder continuar y proseguir este encuentro que hemos preparado con mucho esfuerzo pulmón. A Bien. nuestros coordinadores, a Martín, a Ricardo, a Adrián, y a todos los coordinadores que han estado apoyándonos y nos han estado orientando en cada cosa que insistimos y siempre han estado ahí. Bien. ¿Qué más? A Yo voy anotando para que después, si no te decimos y me estoy olvidando de que yo después te ayudo. A ver. la unidad de adolescencia del hospital Asati, Bien. a Pato Sonsine, a Quique Díaz y a todo el equipo que ha estado muy atentos a cada cosa que necesitemos si nos faltaba algo para entender a cada necesidad que tenía cualquier delegación. Bien. Y bueno, especialmente a todos los participantes que hemos estado participando, cabe destacar que también está la gente de la Mar, que es de Espíritu Andino. La Mar, que acá nos contó Juan, que tomaron la idea de sonoridad andina y la llevaron a la Mar, y también anda muy bien, así que bienvenido sea. Así que muy bien, así que la Mar presente. Después a Puerto Montt y Osorno. Claro, Puerto Montt y Los Álamos. Ah, cierto, cerca de Concepción. Claro. Los Álamos es una ciudad, por así decirlo, lo que me han contado los chicos, es una ciudad que quizás debe ser la mitad de Vietnam. Es una ciudad que un Patagones. Por así decirlo, un poquito más. Que está ubicado en la región del Biobío, la famosa octava región, en el vecino país de Chile. Y bueno, en más al sur tenemos a la famosa ciudad de Puerto Montt, que hasta tiene una canción incluida. Puerto Montt. Oh. Sí. Exactamente. Y bueno, todo es hecho en la mala posición, la buena onda, la mala fraternidad, como que la música nos ha unido y no me importaba de dónde eras, de cómo te vestías, de cómo te identificabas. En esta ocasión, ahora que me pongo a hacer números detenidamente, puedo decir que eran más chilenos en número que las delegaciones locales. Mira qué bueno. En este caso, justo el 18 de septiembre, además. A María unas cuecas antes de irse, por lo menos en la madrugada después de la gala. Y hemos tratado de contener la necesidad de sus fiestas patrias, porque la mayoría de ellos han pasado unas fiestas patrias en Argentina. ¿Algunos están llegando hasta ahora o no? Sí, me enteré que Puerto Montt ya está en camino de regreso, ya está a poquitas horas de llegar a casa, y creo que Los Álamos ya debe cruzar la cordillera y está llegando rumbo a su destino. En esta ocasión, ellos le hemos invitado por un consenso y votación que hemos sido todos los chicos de sonoría a que nos hemos invitado bajo qué posibilidades tenían para venir, y han sido seleccionadas estas dos. Alguien viene, veremos quién podrá sumarse. ¿Quiénes son los que se suman para el UMALE del año que viene? Quedó San Martín de los Andes en el camino ahí también, para que iba a ser parte, pero no pudo ser. Sí, lamentablemente nuestros hermanos de San Martín de los Andes, musicantes, este año ha sido un año bastante complicado con el sostenimiento del proyecto que ellos tienen allá en Neuquén, quizás por los cambios de gobierno que han tenido bruscamente y les ha afectado. Y apenas han podido llegar, incluso a Osorno, a duras penas han podido llegar. Y bueno, también por decisión de ellos han decidido desconectarse del UMALE, por lo menos en esta oportunidad. Pero bueno, le mando un abrazo fraterno a los chicos musicantes que todavía nos conocemos con mucho cariño y ya nos conocemos desde hace añazos ya con ellos. Y bueno, yo te digo, en el repaso hemos dicho, me parece que faltan los talleristas. Medio olvidado. Donaron su tiempo para compartir su espíritu, su buena onda, su tiempo y las ganas de enseñar que tenían a cada chico que venía con cada delegación. A los talleristas de percusión. Bien, el Inti. Inti Aranea. Vamos pasando, a ver. Después Mural. A Patricio Graham, alias Pepo. Pepo Graham. Que ha estado, él ha tomado el desafío de estar coordinando ese taller. ¿Teatro? ¿Teatro hubo? No. Sí, hubo teatro. Ayelén Aranea y su compañera. Muy bien. Después en el taller de danzas andinas, a Celedonio Torres, miembro de Sol Creciente, que ha tomado la puesta en escena de coordinar el taller de danzas andinas. Danzas andinas y el taller de acá, folclórico de acá. A cargo de mis compañeros de sonora andina, de Ángel Fernández y Alexis Gutiérrez. Muy bien. Que han tomado ellos una vez más la iniciativa de estar a cargo de este taller. ¿Quién enseñaban ahí? ¿Gato, chacarera? Un poco de samba. ¿Zapateo o no? Zapateo. ¿Zarandeo? Qué lindo. Y después a ver si me está faltando alguien. Las charlas. ¿Quién dio las charlas? Charla del agua, que estuvo re buena. Es que estuvo a cargo de dos Danieles. De Daniel Velázquez, ya es un... un capo de pil. Y el otro Daniel, que justo en este momento, no me acuerdo su apellido, pero que es parte del Ministerio de Acceso Social, que ha estado muy bien hablando por primera vez frente a un micrófono, frente a una cantidad importante de personas. ¿Daniel Lovero, será? No. Lovero. Ahí está, Daniel... Está bien, el PIL y Daniel Lovero. Los Danieles, y bueno, han explicado lo que es la temática del agua, que hemos elegido como tema tópico de este año, que hemos seleccionado, y bueno, hemos explicado lo que era el tracking a los visitantes. Fractura hidráulica, tal cual. ¿En quién consiste y el por qué la gente hoy en día se está poco a poco organizándose más y más para no permitir que el fracking esté en esta zona. Muy bien. Bien. ¿Y quedó alguien, Fabri? No, estamos. Me parece que pasamos por todo. Ministerio y plan para... Y me había olvidado alguien que nos ha soportado, por entre, por así decirlo, de la mejor manera, a Julio Mercado, el responsable del lugar que nos ha alojado. Allá en el Cóndor. En ese lugarcito que ofrecía el Ministerio de Deportes de la provincia. Él estaba a cargo con toda su gente y nos ha dado espacio para estas 3 días sin medios para hacer un malé. Para hacer un malé, para musicar ahí, ponerse a tocar. Claro, nos da el espacio. Y a diferencia del año pasado, los chicos en realidad nos hemos quedado con las delegaciones durmiendo también en habitaciones. Claro. El año pasado hemos hecho en el Pablo VI y con las delegaciones invitadas. Nosotros, los jóvenes son se quedaban hasta una hora, se iban a la casa y volvían al otro día tempranito. Claro, solo teníamos que estar hasta cierta hora, después cada uno se tenía que ir para su casa porque no había lugar para nosotros. Ahora esta vez se ha podido gestionar un lugar más grande y que ha servido más para fructificar y unir al encuentro, porque hemos compartido desayuno, levantarse de la cama, compartir duchas, todo lo demás, compartir todo momento. Mientras con el año pasado como que está un poco más limitado eso, debido a que no teníamos lugar donde quedarnos. Claro, pero además estaban en Viedma, ahora estaban todos en el Cóndor directamente. Que ayuda a estar ahí bien en familia. Y muchos de ellos, en el caso de nuestros hermanos chilenos, han conocido el Océano Atlántico por primera vez. Claro. Pacífico y Atlántico. Exactamente. Y yo, en lo personal, ya desde mi punto de vista, me sentí cada vez más fructífero con estos encuentros que te dejan una sensación de nostalgia. Más de uno de mis compañeros decía en el grupo de WhatsApp que tenemos, como que siente una sensación de nostalgia, de opresión en el pecho, de extrañeza, como que siente... Pero eso es tristeza. ¿Qué? ¿Se quedó medio triste? No. Por todo el momento, como que nos vamos a extrañar estos días del encuentro. Tristeza en algún sentido, no es que estamos tristes porque algo salió mal. Claro. Y como que esa energía de que se vive en los encuentros, que hace bien al alma y justamente a nuestras familias, a nuestros cercanos, nos ha dejado esta sensación. Ahora el próximo, para el desafío que tenemos, por así decirlo, tenemos el Galponeando para noviembre, donde sobre Andina va a ser invitado y vamos a ir todos los jóvenes. Creo que eso sería, por así decirlo, una de las actividades que vamos a tener este año, intensas. Ahora vamos a estar más tranquilos, que ya volvimos a la normalidad, solo vamos a estar con ensayos musicales, ya con Lumalé ya hemos cerrado por este año. Por este año, pero ya pensando en el Lumalé 3. El Lumalé tercero. ¡Qué grande! Y después, bueno, cabe destacar que hemos tenido una fraternidad de culturas. Chilenos, argentinos, en mi caso yo, boliviano, argentino. Está bien. Y no era el único, aparte de Don Ricardo de la Mar, que también enviaron unos pequeños compatriotas míos. Qué lindo. Y hemos tenido esa fraternidad de comer culturas, no importando de venías, compartir historias, posiciones culturales. Chileno, argento, boliviano fue el encuentro, buenísimo. Claro. Qué lindo, che. Aunque creo que los bolivianos o descendientes éramos 5 nomás, con Ricardo incluido. Sí, pero en la sonoridad eran mucho más, porque es sonoridad andina. Yo hablo del encuentro, lo malo, claro, este encuentro. Muy bien. Bueno, Fabri, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente a vos y en vos, a los chicos que llevan adelante esto. Ricardo el otro día decía, o sea, ellos están como coordinadores, pero ustedes son los que le han puesto mucha garra, mucha energía, así que bienvenido sea. Y buenísimo que el Centro Cultural estuvo también acorde a lo que ustedes esperaban, con todos los que se acercaron el día sábado a compartir ese encuentro musical, que fue un encuentro más que musical, sino que fue un encuentro de hermandad latinoamericana, así que bienvenido sea. A través de la música y la verdad, las expectativas del cómo la gente se portó esa noche ha sido bastante fructíferas, bastante esperadas, y creo que mejor, porque la verdad no pensamos que iba a haber tanto anulante de ánimo de la gente. Y la verdad, nos hubiera gustado poder proseguir un poquito más de tiempo, pero creo que este año hemos tocado más que el año pasado, porque hemos sido como 4 delegaciones y hemos tocado más de una canción juntos. Qué lindo. Y eso también es un ensamble que demanda su tiempo, así que... Claro, una organización, sin tiempo de espera para organizarlo. Muy bueno. Los jóvenes cada vez estamos aprendiendo más de estas experiencias de organizar un encuentro. No es fácil, aclaro, que más de uno ha tenido que hacer una actividad o hacer un esfuerzo extra para poder llegar. Claro. Como somos juntos, aprendiendo este camino, pero la verdad, sí, ha sido bastante positivo y más de uno nos pega una pequeña lagrimita por el tema de que va el día pasado el encuentro, cuando el último día que estamos poniendo nosotros ya, que ya estamos añadidos, ver las horas vacías, así que nadie esté ahí, solo nosotros, como esa sensación nos dio. Pero bueno, a final de cuentas, no va a ser la última vez que vamos a estar haciendo esto. Para mí, señor Andina, para cerrar, está pasando en su mejor momento de la historia. Desde el 2007 que ha empezado esta tarea en el barrio Guido, que se ha extendido a todas las ciudades, Y fuimos una vez más utilizar esta metáfora. Era un simple taller andino que estaba a modo de prueba. Si el destino nos ha permitido seguir y el esfuerzo de cada uno de nosotros en cada rol ha permitido seguir este proyecto. No todos los proyectos han podido proseguir de esta manera. Como el caso de Nelson Corchas, por ejemplo, que no han podido proseguir, han pasado una serie de inconvenientes y han desaparecido. Sonora Andina ha sido un taller, taller andino 2007, que estaba para una finalidad de intervenir en la juventud adolescente de los barrios periféricos, y ahora con todo esto del Malé, los viajes, conociendo a más gente, como que ha desarrollado un clima así ideal, y la unión que tenemos ahora todos los jóvenes para realizar cada encuentro, y los aplausos y las buenas elecciones que tenemos de las puertas de afuera, y las pequeñas impresiones que estamos teniendo por parte de Chile ahora, está demostrando que todo nuestro trabajo y esfuerzo de tanto tiempo está dando muchos frutos, y el mejor momento de la historia que ha tenido Sonoridad hasta el momento, y espero que esto dure por muchos años más. Tendrán mejores también, capaz, seguramente, ojalá así sea, ¿no? Es el momento que más reconocimiento está teniendo Sonoridad, sea en esta zona, en esta región de Piedras Patagones, o como fuera también. También fuera. Fabricio Quispe con nosotros, con él queríamos recordar y señalar que pasó el Umalé el 2, pero que ya están soñando con el 3, que no es poca cosa. Así que bienvenido y felicitaciones a todos y a todas los que participaron, padres, madres también, que acompañan y que hacen realidad también que los chicos puedan tener ese tiempito de encuentro de hermandad latinoamericana. Música, le ponemos Abuelos de la Nada, dale.